sé qué hago acá en el medio. Solo sé que esto no tiene remedio. Me siento encerrado en lamento. Me siento presionado y no estoy contento. Yo no sé qué hago acá en el medio. Solo sé que no tiene remedio. Me siento encerrado en lamento. Me siento presionado y no estoy contento. Les digo la verdad, se viene un seísmo. A esta altura no confío ni en mí mismo. Aquel cataclismo se está por desatar. Tengo una bomba y está por explotar. Mirar y mirar es lo único que yo puedo hacer. Pues si hablo, aquella bomba va a caer. Este rompecabezas debo resolver y entender que no es fácil de armar. Pues si me equivoco de lugar, alguien puedo lastimar. Y pensar que si yo no hago nada te puedo ver llorar. No quiero ver tus lágrimas, esa no es la idea. Pero se viene un huracán y crece la marea. Se hunde mi aldea, mi barco de papel. No tengo ni idea qué es lo que voy a hacer. Decímelo Dios, lo único que me queda es la fe. Yo no sé qué hago acá en el medio. Solo sé que esto no tiene remedio. Me siento encerrado en lamento. Me siento presionado y no estoy contento. Yo no sé qué hago acá en el medio. Solo sé que esto no tiene remedio. Me siento encerrado en lamento. Me siento presionado y no estoy contento. Sentimientos encontrados y yo doy a saber lo que sé. No sé qué pasará. La angustia me cajó y no sé cómo calmar estas ansias. A mi espalda la pared mientras se encaja lentamente la punta cortante de una espada. ¿Cómo hacer para hacer entender que no estoy contigo ni con aquel? Sé demasiado que me inundo en la tristeza de estar en conciencia de que si pronuncio palabra cualquiera acabaré con la existencia, cortaré los lazos de esta total confiabilidad. No hay camino subalterno, me quemo desde adentro. Mis alter egos me dominan y hacen que falte a la promesa de guardar silencio para siempre. Pase lo que pase, aunque se canse mi conciencia, aunque me pida que grite a los cuatro vientos. Muy adentro de mí se encuentra un disturbio más pesado que las guerras entre mundos diferentes. Solo escucho murmullo entre dientes, entre dos montañas siento que me asfixian. Encerrado en los lamentos, hoy me encuentro en medio, vuelto y miro al cielo. No me explico por qué nos está pasando esto. Yo no sé qué hago acá en el medio. Solo sé que esto no tiene remedio. Me siento encerrado en lamento. Me siento presionado y no estoy contento. Yo no sé qué hago acá en el medio. Solo sé que esto no tiene remedio. Me siento encerrado en lamento. Me siento presionado y no estoy contento. Yo, el Tatis. Así es. Y Kiral. Una vez más. Sí. Encerrado en lamento. Por la culpa de ustedes, estoy acá en el medio. Y la verdad que me duele verlos así. Me duele.